¿Qué pueblo mágico celebra su fiesta del 6 al 21 de agosto y qué es lo que celebra? O sea, justamente en estos días anda de fiesta ese pueblo mágico. Entonces, ya saben, del 6 al 21 de agosto, ¿qué pueblo mágico celebra su fiesta? Échense, chicos, un clavado en alguna biblioteca. Sí. Virtual. Y, pues bueno, nos faltan tres preguntas más, que serían tres cápsulas más. Entonces, estén atentos, anótelas y pues bueno, no, nada que Google no les pueda ayudar. Mucha suerte, chicos. Bueno, les recordamos cualquier duda o comentario que tengan en nuestras redes sociales, estamos como @ruta136, Twitter, Facebook, Instagram y también a través de @elpuntocrítico, chicos. En sus diferentes redes sociales y página web, ¿sale? Pues muchísimas gracias, estamos para servirles, vámonos a un corte comercial, cambio y fuera. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.